el borde, puedes abrir camino, puedes abrir caminos donde no hay. Extiende tu vara y úsala en el nombre de Jesús. Tú tienes el poder, Dios lo puso en tus manos, Dios lo puso en tus manos, en el nombre de Jesús. ¿Quién te detiene ahora, pueblo mío, pueblo santo? Tú tienes el poder, puedes abrir camino, puedes abrir camino donde no hay. Extiende tu vara y úsala en el nombre de Jesús. Tú tienes el poder, Dios lo puso en tus manos, Dios lo puso en tus manos, en el nombre de Jesús. ¿Quién te detiene ahora, pueblo mío, pueblo santo? Tú tienes el poder, everybody sing now.